Si se preguntan por qué está Ana junto a mí, es porque esta mañana me preguntó qué tenía en la mano, dije que el sermón que iba a predicar, y me dijo, papá, yo quiero predicar contigo, ¿cuándo es mi turno de predicar? Entonces le dije que podía estar junto a mí, ¿verdad, Anita? Bien, vamos a comenzar con una oración y vamos a pedir que Dios nos guíe. Señor, tú fuiste y siempre vas a ser. Y de la misma manera, Señor, tú triunfaste, sigues triunfando y volverás triunfante, Padre. Gracias porque en ti tenemos estas promesas. Ayúdanos a esperar y ayúdanos a serte fieles. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Amén. Y como se habrán dado cuenta, las lecturas bíblicas fueron consecutivas, todas fueron de Lucas 19, y si son como mi esposa, se preguntarán por qué. Leímos todo el Salmo 19, bueno, Lucas 19, se estarán preguntando por qué leímos tanto, una porción tan larga de Lucas. Pedí que la dividieran porque hacer una lectura tan larga era bastante complicado, de por sí fueron largas las lecturas, pero creo que cuando hacemos esta lectura completa, desde la parábola que Jesús hace hasta el final, cuando entra al templo y lo limpia, nos dan una perspectiva más amplia de por qué la gente que recibe a Jesús un domingo de palmas como hoy, 4 días después le da la espalda. No sé si se han preguntado eso, ¿cómo es posible que en 4 días las personas cambien tan radicalmente de opinión? Fue una duda que siempre tuve, nunca la externé, porque no sabía ni siquiera cómo podía hacer una buena pregunta con eso, pero bueno, ahora que me toca pasar, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Rápidamente les voy a decir que va a ser un resumen, es mucho el material, entonces tuve que concentrarme, en algunos aspectos y dejar otros fuera. Quizás no va a ser el sermón tradicional de Domingo de Palmas, pero creo que es lo que Dios quiere que estudiemos esta mañana, que entendamos y que apliquemos a nuestra vida, más que un mero ejercicio académico, un ejercicio que nos ayude a reflexionar y a actuar en consecuencia. Si nos damos cuenta, en la parábola de las minas, generalmente le damos el enfoque de los buenos administradores. Y tiene sin lugar a dudas ese sesgo. Sin embargo, también es una parábola profética que se va a cumplir inmediatamente, a las pocas horas, al siguiente día, algunos estudiosos están en desacuerdo, pero casi inmediatamente después de que Jesús las dice. Es decir, cuando entendemos que esta persona noble que va a recibir un reino es el Señor Jesucristo, cuando entendemos que a sus discípulos, que somos nosotros, nos da dones o minas o recursos para llevar a cabo su obra, cuando entendemos que el enemigo de Dios se opone a que Jesús sea rey, y cuando entendemos que Jesús, el rey, esta persona noble, vuelve victorioso y manda a ejecutar a sus enemigos y premia a sus siervos fieles, entonces podemos entender que los días que vienen en la vida de Jesús, los próximos 7 días, es apenas el principio de esta parábola. La gente que lo está recibiendo se va a volver muy pronto estos enemigos que se van a poner a Jesús. Es un tema, y quiero recalcar que la historia no termina aquí, la historia va a continuar hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Entonces, digamos, es el principio de la historia, vamos a dejar como el continuará al final del sermón, sabiendo que cuando sea la voluntad de Dios, Él volverá por su iglesia. Perdón, estoy sudando, voy a tener que quitar esto. Bienvenida a la primavera. Entonces Jesús va a volver victorioso. Sin embargo, el tema que nos vamos a enfocar el día de hoy es un tema oscuro. Es un tema que nos lleva ante la misma muerte de una persona justa y que no nos puede hacer otra cosa sino hacer reflexionar y entristecernos ante esta injusticia, pero mantener la esperanza de que Jesús volverá victorioso. Nuevamente, el material son muchos versículos. Generalmente me gusta enfocarme en menos versículos, por eso le dije a Dora que iba a ser hoy un poco más largo. Pero vamos a ver qué fue lo que les pasó a estas personas, por qué de pronto, como lo he mencionado al principio, si están recibiendo a Jesús de la manera más exuberante posible, de pronto se vuelven totalmente en contra de él. ¿Qué fue lo que les pasó a estas personas? Y quizás más importante es si nos podría pasar a nosotros. Ahí está el punto. ¿Nos puede pasar a nosotros algo similar? Bien, déjenme contarles, ya entrando más en materia, que hace... el mes pasado terminé de leer un libro que tenía muchas ganas de leer, no es religioso, se llama Frankenstein, del famoso monstruo, y cuando lo leí me llevé varias sorpresas. La primera fue que ninguna película que había visto de Frankenstein era igual a lo que dice el libro. De hecho, el que crea el Frankenstein, que crea el monstruo, que no tiene nombre en la novela, nada más se llama el monstruo, no lo ve por los primeros, lo crea y hasta los 2 años se vuelven a encontrar, cosa que nunca había visto en una película, pero bueno, no es el tema. Pero algo más profundo que me llamó la atención es que refleja la caída, la realidad de la caída del ser humano. La vida del monstruo, esta persona deforme, esta persona que su creador esperaba que fuera algo perfecto, en toda su decadencia, en toda su fealdad, refleja mucho lo que nosotros somos como una raza caída. No por culpa de nuestro creador, como fue en la historia, sino porque Dios nos permitió la libertad y, bueno, hemos pecado y hemos caído. Este monstruo busca, después, a los 2 años, se vuelve a encontrar con su creador, habla con él y le dice que se lleva una vida muy sola porque nadie lo quiere, es muy feo, efectivamente es muy fuerte, mucho más fuerte que cualquier persona normal. Y es una historia que el monstruo cuenta y conmueve a la persona que lo lee. Ya me conmovió, dije, ay, pobre monstruo, cómo está sufriendo. Y le pide a su creador, a Víctor, que le haga una... ¿cómo se dice? ¿Una monstruo? Una compañera monstruo. Para que lo acompañe en su soledad y que esté igual de fea. Entonces los dos feos van a estar juntos. Y como decimos aquí en México, el roto para el descosido, ¿no? Frankenstein en un principio dice, sí, sí lo voy a hacer. Pero después dice, no, este ser que he creado es un ser malo. Ya ha matado a una persona, cuando menos. ¿Qué tal si se vuelven una raza que va a extinguir a exterminar a la raza humana? Entonces... después de pensar, dice, ¿sabes qué? No te voy a conceder este deseo. El monstruo se enoja muchísimo y promete vengarse de su creador. Le dice que lo va a hacer sufrir y que al final va a terminar con la vida de su propio creador. Nosotros quizás no lleguemos a ese extremo de querer terminar con la vida de nuestro creador, pero muchas veces lo ignoramos o limitamos o queremos limitar. Decimos, Señor, el domingo es tuyo, el 90% es mío, pero bueno, esta quincena no me fue bien y sabes que me voy a comprar estas enseres para la casa, entonces esta semana te toca el 5 y a mí el 95. Y limitamos, queremos limitar. Es mi vida, es mi carrera, es... todo soy yo. Pero vamos a llegar a ese momento para... El texto de esta mañana, por lo tanto, es una parábola... Perdón, tanto la parábola como la vida de nuestro Señor Jesús reflejan este mismo modelo, el rechazo que tiene el ser humano por naturaleza de Dios. Nuestras vidas no están excluidas de esto y siguen este patrón con mucha frecuencia. Y vamos a verlo por partes más detenidamente. En primer lugar me voy a referir a la primera parte de la palabra. Y como ya del texto, y como había mencionado con anterioridad, habla de un hombre noble que va a un país lejano, y como ya dije, este nombre noble es Jesús. Jesús cuenta la historia que cuando está diciendo esta parábola está rodeado de mucha gente, ven los milagros que hacen, y los judíos de esa época estaban en un fervor esperando al Mesías. Estaban esperando a alguien que los librara del yugo de los romanos. Cuando ven que Jesús puede hacer milagros, empiezan a pensar, ya lo habían hecho con anterioridad, este es nuestro libertador. Entonces la gente empieza a emocionarse y ven en Jesús a un líder militar que piensan que va a liberarlos del yugo romano. Y es lo que podemos entender en la frase que en nuestra Biblia dice, en la nueva versión internacional dice, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. No estaban pensando en nada espiritual, estaban pensando que ellos como pueblo de Dios iban a gozar de este reino que Dios les había prometido. De ahí pasamos a la entrada triunfal, es decir, cuando va montado en el burrito que nadie ha montado con anterioridad. Y esta misma multitud que lo había visto hacer milagros, lo sigue acompañando y se empiezan a emocionar y empiezan a cantar. Sus expectativas son muy, muy altas. Ellos casi pueden palpar la libertad de estar ya no bajo este yugo. Sin embargo, el plan de Dios y el plan de Jesús es diferente al plan que ellos tienen. Ellos no lo saben, ellos no se han dado cuenta. Entonces, sin darse cuenta, o sea, con sus propios planes empiezan a alabar al Señor y lo reciben, al Señor Jesús, y lo reciben como en realidad debería haberse recibido un rey, tendiéndole los mantos, tendiéndole palmas, cantando Hosanna, el Hijo de Dios, ahí viene, nos va a libertar, etcétera, etcétera. Este es nuevamente el rey que ha venido para ser coronado de una tierra muy lejana. La gente está eufórica, está gritando. Esperan que Jesús los libere. Ya lo había profetizado Zacarías en el capítulo 9 y dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, quebrantará el arco de combate y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. No podemos culpar a los judíos por haber malinterpretado este texto. Pero ellos deben haber tenido cuidado y nosotros también debemos tener cuidado de lo que nos promete Jesús. Y bueno, Dios y Jesús. Porque también nuestras expectativas muchas veces, basándonos en una mala interpretación que hacemos de la Biblia, puede hacer que esperemos cosas de Dios que Dios no nos está prometiendo. Y desafortunadamente nos parecemos más a los judíos cuando hacemos esto que de lo que nos gustaría admitir. Nosotros casi siempre por naturaleza, bueno, como ellos son los malos de la historia, la naturaleza que tenemos es, bueno, si ellos son los malos, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no me parezco a ellos, yo sí seré un fiel siervo del Señor. Pero nos parecemos mucho a ellos, y vamos a ver cómo es esto. Jesús hace promesas a su pueblo, a sus seguidores, y les dice que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, les dice que va a limpiar toda lágrima, la va a secar, va a quitar la muerte, va a quitar el llanto, el lamento y el dolor. A veces, igual que la multitud en Jerusalén de hace 2000 años, nosotros malinterpretamos este texto y queremos tener el cielo aquí en la tierra. Queremos que Dios elimine todos los males que nos aquejan en este mundo. Igual que los judíos, estamos dispuestos a tender nuestros mantos ante Jesús si Él cumple esas promesas aquí y ahora. Pensamos que si estamos involucrados en actividades de la iglesia, estamos exentos o vamos a estar exentos de cualquier prueba, dolor, etcétera, etcétera. Y permítame que les cuente que cuando viví en Honduras, bueno, no sé si algunos saben, viví 2 años en Honduras, estuve trabajando como voluntario y una vez a mi vecino le dispararon, le dieron 7 balazos y como era un barrio bastante peligroso, la Cruz Roja no fue por él. Entonces mi jefe y yo decidimos entrar, bueno, él decidió entrar y yo por lealtad a mi jefe entré con él con bastante miedo porque sabía que estaba armado esta persona y lo sacamos, a mí me tocó cargarlo. Estaba haciendo construcción, estaba haciendo reconstrucción de vivienda que había sido destruida por el huracán, entonces estaba raspado porque, pues ya saben, los martillazos, los clavos, todo lo que pasa en la construcción no me veían tan bonito como ahora. Estaba todo. Pero bueno, lo cargué, estaba lleno de sangre el señor, lo puse en una camioneta, no teníamos otra cosa para llevarlo, y ya, gracias a Dios, llegamos al hospital, se salvó, prometió el señor que si no se moría, se iba a entregar a Jesús. Varias veces hablamos, pero creo que nunca llegó a ese paso. Sin embargo, la parte que me espantó por algún tiempo, cuando hablé con unos amigos doctores, lo primero que me preguntó fue: ¿tocaste su sangre? Y yo le pregunté por qué. Dice: es que Honduras es el país con más índice de SIDA o de VIH en Centroamérica, en Latinoamérica, después de Haití. Y bueno, como les dije, era un barrio bastante bravo y pues yo tenía cortadas y dije, pues, si tiene este señor, no sé qué puede pasar. Y estuve orando, en mi angustia lo platiqué con algunas personas, invariablemente me dieron esta respuesta: pero si estás haciendo algo para Dios, de seguro no te vas a enfermar. Gracias a Dios no me enfermé. Pero conozco personas que han estado mucho más involucradas de lo que yo he estado en el ministerio, que han estado mucho más comprometidas, que sí se han infectado y han muerto. Gracias a Dios, no estoy diciendo que... Pero si hubiera sido su voluntad, me hubiera tocado. El estar involucrado en las cosas de Dios no me exenta de ningún tipo de dolor. La iglesia de hoy, y probablemente por varias décadas, se ha olvidado del eterno y ha puesto su mirada en las cosas de hoy, en los beneficios de esta vida que es finita, que pronto se va a acabar, pronto comparada con lo que es el infinito de Dios. Las iglesias que más éxito, y quiero recalcar, decir éxito entre comillas, están teniendo, las que más número de miembros tienen, son aquellas que les prometen a sus seguidores salud, amor y dinero aquí en la tierra, ahora, y solo lo que tienen que hacer es portarse bien delante de Dios y tener fe, mucha fe. Eso les garantiza a estas personas tener lo que ellas quieren. Y es una situación muy, muy cruel. Conozco a otra persona, su mamá murió de cáncer, pero tuvo una lucha de varios años con el cáncer. Y esta persona, que asistía a una iglesia como la que estoy describiendo, se sentía responsable de la vida de su mamá. Y oraba y ayunaba, no sé cuántos kilos perdió. Yo le estuve diciendo: ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios. Está bien que ores, pero no depende de ti. Al final murió y esta persona estaba desconsolada porque él sentía que su mamá había muerto porque él no había sido suficientemente fiel ante Dios. Esta imagen tenemos que quitárnosla, todo es por gracia. No hay nada que hagamos que haga que Dios nos ame más o nos ame menos. No estoy diciendo que no oremos, voy a estar diciendo en este sermón varias veces, no estoy diciendo, porque quiero también que no se malinterprete lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no oremos o que no ayunemos. Es bueno, la Biblia nos invita a que lo hagamos. Pero por el otro lado, no depende exclusivamente de lo que yo haga, sino de la voluntad perfecta de Dios. Entonces estas iglesias les prometen a estas personas: sí, tú, he estado en sermones en donde les he dicho: necesitas un coche, en el nombre de Jesús cómprate un coche, Él va a proveer. Te falta una sala, cómprate una sala, una televisión. He estado en varios lugares así y probablemente algunos de ustedes han escuchado algo por el estilo. Pero escuchemos las palabras de Jesús a sus discípulos o a sus seguidores. Todas están en Lucas 14. La primera está en Lucas 9, todos los demás en 14. 9, 57 al 62 dice: iba por el camino cuando alguien le dijo al Señor Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y el Señor le contestó: primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. El tercero le dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despido de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No termina allí. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre, de su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. Les dijo: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Con esto quiere decir que Jesús no nos está diciendo que vamos a tener una vida cómoda. Jesús nos está advirtiendo que seguirlo es a veces difícil, con frecuencia es difícil. El libro de David Platt, se llama Radical, habla de esto y lo habla, de hecho le pone un poco de humor, porque dice que él se da cuenta, David Platt, que cuando había mucha gente que quería seguir a Jesús, que estaba dispuesta a Jesús, David Platt, pensando como pastor, plantador de iglesias, dice: qué buena oportunidad, mira cuánta gente nos está, o sea, ya tenemos para hacer una iglesia. Y Jesús les dijo, ¿cuál fue el que les dice a estas personas? Les dice, bueno, que hay que tomar la sangre de Jesús y y la carne de Jesús. Y la gente medio se espanta y se va. Y dice: nada más puedo imaginarme a los discípulos pensando: Señor Jesús, ¿por qué estás haciendo? Estás espantando a los posibles miembros de la futura iglesia. Pero así era Jesús, nunca nos pintó un camino fácil. No, nuevamente, no quiero que sea así como un sermón de depresivo, pero hay que ver las realidades que nos está planteando, que nos plantea la Biblia. Y la pregunta es: si encontramos algún versículo en el que Jesús nos prometa lo contrario. Y les puedo garantizar que no lo vamos a encontrar. ¿Cómo nos hacen sentirnos estas palabras? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Son similares a la de los judíos que esperaban prosperidad y vivir una vida sin presiones, sin opresiones? Tenemos que pensarlo. Pero la parábola continúa. Y bueno, Jesús continúa la parábola diciendo que le da recursos a sus siervos para que hicieran negocios, y cuando regresara iba a ver cómo habían hecho sus negocios. Pero unos súbditos que lo odiaban le mandaron un mensaje muy claro y le dijeron: no lo queremos por rey. Y vaya contraste. Aunque la multitud estaba gritando, recibía a Jesús con palmas, no había una lealtad permanente, sino una lealtad convenenciera, porque ellos esperaban que los liberara. No era algo que iba a durar. Ellos querían decirle a su Salvador lo que ellos querían que él hiciera por ellos. Que decirle: ¿sabes qué, Jesús? Libéranos de estos romanos y bueno, después nos cumplen las otras promesas. Ellos no tenían sus ojos en lo eterno. La entrada triunfal va a tener un final inesperado para los judíos que seguían a Jesús. Dice parte de la tercera sección que leímos hoy, que el Señor Jesús, antes de entrar, vio a la ciudad de lejos, se conmovió y lloró. Lloró porque vio la ceguera de toda esta multitud que lo estaba siguiendo. Es algo que debe conmovernos. La gente que aparentemente está siguiendo a Jesús de cerca con todo su corazón, con todo el fervor que pueden expresar, pero aún así no están viendo la realidad que Jesús quiere para ellos. Y Jesús dice estas palabras, dice que lo dijo llorando, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso está oculto a tus ojos. En Lucas 19:42. Nosotros, los seres humanos, muchas veces, con frecuencia pensamos que sabemos qué es lo que más nos conviene. Sin embargo, las palabras de Jesús deben abrirnos los ojos. Quisiera que hoy supieras qué te puede traer paz. El deseo de Dios es que nadie se pierda, lo dice la Biblia. La realidad humana, la realidad de nosotros, igual que la gente de Jerusalén que vivió hace 2000 años que acompañó a Jesús, es la misma. No sabemos qué nos puede traer paz. Creemos que sabemos qué nos puede traer paz. En general, y esta es una realidad triste, es que la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, ha caído en la comodidad de la cultura contemporánea. Hemos caído en un consumismo egoísta. Tanto es el afán de tener cosas que nosotros los cristianos, que dice el teólogo Craig Blomberg en su libro Ni pobrezas ni riquezas, afirma que varios estudios muestran que la forma en que los cristianos gastamos nuestro dinero no es nada diferente de aquella de los que no son cristianos. Y probablemente podemos preguntar, no hacemos cosas viciosas, pero seguimos comprando para nosotros, es lo que él quiere decir. Cosas para nosotros. Para mí. Y bueno, pues para Janel también, porque si no, no me va a ir muy bien, y pues para los niños. Pero todos somos nosotros. ¿Qué diferencia de la perspectiva que tenía Juan Calvino? Ya sabemos, Juan Calvino, para nosotros los presbiterianos, es una persona fundadora de las doctrinas que creemos, basadas en la Biblia. Calvino estaba convencido de que la mitad de los ingresos de las iglesias debería ser empleado para huérfanos, viudas y para personas que no pudieran trabajar, para los pobres en general. La mitad está en las instituciones de la iglesia. ¿Cómo se llama el libro? Instituciones de la iglesia. No. Las instituciones. Son unos librotes grandotes, pero los pueden leer, están accesibles para todo el mundo. La mitad. Y sé que nuestra iglesia está comprometida con los pobres. Sé que tenemos un fondo. Pero aún creo que el porcentaje que le estamos dedicando no es lo que él veía. Y no estoy diciendo que Calvino tenga toda la verdad, pero simplemente nos muestra una perspectiva diferente. Ahora, no se preocupen, no estoy diciendo esto porque vamos a hacer una colecta, ninguna campaña, no, nada más es parte de lo que el texto nos está llevando. Los voy a respirar tranquilos. Jesús, como vamos a ver un poco más adelante, toca la parte sensible de las personas cuando llega al aspecto económico. Es en este momento cuando las personas que lo siguen empiezan a elucubrar cómo pueden matar a Jesús. Viviendo en este mundo, en realidad nos cuesta trabajo poner los ojos en el cielo. Deseamos placer, poder y dinero, como todas las personas. En mayor o menor grado, todos tenemos esto arraigado en nuestras cabezas. Placer, poder y dinero. Y amor. Si no tenemos cuidado con lo que deseamos, estamos expuestos a los mismos peligros que el monstruo de Frankenstein. Por cierto, olvidé comentarles que el título del sermón de hoy es Todos somos el monstruo de Frankenstein. Porque todos tenemos esta parte que queremos, si no destruir, alejar a nuestro creador. Decirle, aquí, hasta aquí llegas, es mi vida. Tú no decides qué estudio. Tú no decides cómo voy a usar mi dinero. Tú no decides cómo voy a usar mi tiempo. Voy los domingos y es suficiente. Pero la mayoría de nosotros tenemos esas actitudes. Quizás no lo decimos tan abiertamente, pero nuestras actitudes es lo que demuestran. Llegamos al templo. Gracias. rapidísimo. Ah, gracias. Nos volvemos a la parábola nuevamente que Jesús, perdón, de la parábola pasamos a la entrada de Jesús, a esta entrada triunfal a Jerusalén, y después inmediatamente, y todos los evangelios lo cuentan, va al templo, excepto Juan, que es un libro no sinóptico, un evangelio no sinóptico, pero Mateo, Marcos y Lucas cuentan que inmediatamente después de, razonablemente inmediatamente después de que entra a Jerusalén, se va al templo. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Limpia. Tiene el celo de la casa de su padre. Echa a los vendedores. Y es probablemente la vez que vemos a Jesús totalmente enojado. Creo que ningún otro pasaje en la Biblia nos muestra este Jesús airado. No les está pidiendo, por favor, señores, miren, es el templo, desalójenlo porque vamos a orar. No les está diciendo, por favor, cuando terminen, limpien y todo va a estar bien. Las palabras que utiliza en el original dice que es echarlos por la fuerza, utilizando fuerza. Nos cuesta trabajo imaginar a Jesús, o sea, Jesús que siempre lo vemos con las ovejitas, con los niños, bueno, contando que es el buen pastor, que pasando tiempo con los con la gente que la sociedad despreciaba. Para la mayoría de nosotros nos causa un cortocircuito en la cabeza. ¿Quién, de hecho, levante la mano, ¿quién puede imaginarse a Jesús enojado a este grado de estar tumbando las sillas y echando a los vendedores? ¿Quién se lo puede imaginar así como, cómo estaría Jesús, ¿no? ¿Qué? Me cuesta trabajo a mí, yo creo que a la mayoría de nosotros nos cuesta esta imagen de un Jesús enojado, ¿no? Pero bueno, los vendedores vieron afectados sus intereses económicos, y no solamente los vendedores, obviamente la familia de los vendedores, y de seguro algunos estaban entre la multitud, no digo que todos. A Pablo le había pasado lo mismo, va y predica, le dice que los ídolos que están en ese, no era un templo cristiano, judío, porque no había cristianos, perdón, no era un templo judío, pero les dice que las estatuas que están haciendo de Artemisa no es lo que deben hacer. Entonces los plateros se dan cuenta que están perdiendo el negocio y apedrean a Pablo. Lo mismo le va a pasar a Jesús, pero como es una figura bastante pública, los líderes, los enemigos de los cuales había hablado en la parábola al principio, empiezan a pensar, ¿cómo vamos a matarlo? ¿Cómo vamos a matarlo? Tenemos un ejemplo muy vívido aquí en nuestra ciudad. Acaban de quitar a los vendedores ambulantes de la zona de la terminal de autobuses. Y es una situación tensa. Los vendedores no se quieren ir, están perdiendo dinero, sus familias no se quieren ir. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando uno pasa por allí, ve patrullas todos los días que están estacionadas en lugares estratégicos para impedir que regresen y también para impedir que hagan actos violentos. ¿Sí? No es nada más de aquella época, seguimos teniendo este tipo de similitudes. Ahora, ¿cómo nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Con frecuencia nos sentimos cómodamente lejanos a este tipo de, a esta historia en particular, porque decimos, bueno, en nuestra iglesia, en nuestros templos no se venden animales porque ya no hacemos sacrificios, gracias a Dios. Pero sin embargo, veamos el final de lo que estaba pasando. Eran rituales que la misma ley de los judíos les exigía a estas personas. Para ellos era algo común, sensato, que esto sucediera. Es como para nosotros pensar en las papelerías que están alrededor de todas las escuelas. Porque ¿qué pasa? Llegamos a la escuela deprisa y se nos olvidaron los relieves, la papelería. Se nos olvidaron las copias, la papelería. Y abren a las 7, bueno, desde antes de las 7 porque saben que vamos. Siempre hay gente, siempre se nos olvida algo. El resistol, algún refresco, cualquier cosa. Entonces, para nosotros no se nos hace extraño que haya este tipo de negocios cerca de las escuelas. No digo que esté mal tampoco. Pero para ellos era normal. Entonces, volviendo a la... A los que asistían en aquella época al templo, pues ya no tenían que llevar al borrego, a la oveja, lo que fueran a sacrificar desde sus casas. Ya sabían que podían caminar sin que se les echara a correr, lo compraban en la entrada y ya, ya se habían ahorrado un poco de trabajo. Y nuevamente, nos sentimos alejados de ello porque no hacemos sacrificios, pero nuestra cultura cristiana, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que todo lo que consumamos debe ser cristiano. Música cristiana, ropa cristiana, calcomanías cristianas, ¿cómo se llama? Para las defensas cristianas, para las defensas de los autos cristianos, todo debe ser cristiano, música, películas, todo. Y nuevamente, no estoy diciendo que esas cosas en sí sean malas, pero se están volviendo una parte media idolátrica en nuestra vida, o completamente idolátrica. ¿Cómo es posible que escuches algo que no sea Marcos Witt? Y me gusta Marcos Witt, no digo que sea malo, pero, o sea, es el tipo de expresiones de ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes cerrar una playera que no trae el pececito? O la crucecita, o no sé, cualquier cosa, cualquier símbolo cristiano. Bueno, de hecho los cristianos preferimos el pececito y no la crucecita, pero de eso vamos a hablar el jueves. Pero también corremos el peligro de tener una vida idolátrica dentro de las iglesias porque creemos que eso es lo que la ley nos está exigiendo. Me ha tocado estar en algunas iglesias, no en muchas, gracias a Dios, pero en algunas, en donde cuando termina el culto, el patio, el atrio, se vuelve el centro de negocios. Y me han ofrecido seguros de vida, me han ofrecido seguros para auto, me han ofrecido miles de cosas. Lo dicen a servicios de turismo, cosméticos, flores, me llevan los, ¿cómo se llama? Los catálogos, y oye, ven, no te vayas ahí, Y es un centro, es un lugar en donde hay gente, donde pues probablemente hay posibilidad de venta. Además, somos hermanos, debemos ayudarnos unos a otros. Y no quiero decir que no hagamos negocios entre nosotros, me parece que es bueno. Pero simplemente el lugar que le estemos dando a las cosas que no pertenecen a la iglesia, a la casa de oración de Dios. Y al final, llegamos a la pregunta, ¿cómo te sentirías si por seguir a Cristo tuvieras que sacrificar tus ingresos, tu libertad, tus decisiones, tu vida, tu familia? ¿Cómo nos sentiríamos? Probablemente nos acercaríamos a aquellas personas que, molestas con Jesús, comenzaron a planear su muerte. Probablemente nos pareceríamos al monstruo de Frankenstein que está pensando en cómo deshacernos de nuestro Creador. Y quiero resumir para ya ir terminando. Sigue resumen y conclusión, no se me desesperen. Pero en primer lugar espero no haberlos confundido con estas tres historias que traté de amalgamar. Si los confundí, podemos hablar al final, con todo gusto, siempre me gusta hablar. Pero repasemos lo que hemos visto. Jesús cuenta una parábola que tiene la aplicación de la parábola, pero que también funciona como una profecía acerca de lo que le va a pasar a él. Va a ser rechazado, va a ser expulsado, bueno, va a sufrir estos, en esta semana va a sufrir, va a ser traicionado, va a ser juzgado injustamente y va a ser crucificado. Hasta aquí va a llegar la historia de la Semana Santa, pero bueno, sabemos que la historia continúa hasta que Jesús regresa victorioso. El segundo punto, la profecía comienza a cumplirse casi inmediatamente, cuando la gente se da cuenta de que este Salvador no va a cumplir los deseos temporales que ellos tienen en sus agendas, y se sienten desilusionados. Este no es el Jesús que esperábamos, este no es el Mesías que yo quería. No es el Mesías hecho a mi manera, es el Mesías que viene con sus propias ideas. Para intensificar este sentimiento, Jesús toca temas sensibles para sus seguidores. El tema económico, el tema de sus costumbres, de sus tradiciones. Es en este momento en que el enemigo se hace más evidente. Dice la Biblia que los líderes, que son los enemigos en la parábola, procuraban matarlo. ¿Y cuál sería nuestra conclusión? La conclusión es que como iglesia podemos tomar una actitud cómoda y relajada. pero debemos tener cuidado de no tener, de no poner nuestros planes personales sobre los planes de Dios. Nuestros planes personales dependen de los planes de Dios. Son más importantes sus planes que nuestros planes individuales. No podemos darnos el lujo de creer que Dios es un tipo de Santa Claus al cual le escribo una carta y me va a traer todo lo que le pido, o que eso es el genio de la botella de la lámpara, que la froto y me va a dar 3 deseos o más porque me he portado bien. Si lo hacemos, si tenemos estas ideas, vamos a tarde o temprano vamos a ver que su voluntad, que no estamos dentro de su voluntad, y el peligro evidente es que vamos a sentir desencanto con este Dios, porque no es el Dios que nosotros queremos que sea. Vamos a tener una imagen de, no vamos a estar hechos a la imagen de Dios, sino vamos a tomar el papel de Dios y vamos a querer que Dios esté hecho a nuestra imagen y nuestra semejanza. Podemos volvernos el monstruo de Frankenstein que quiere destruir a su creador y mantenerlo a una cómoda distancia diciéndole, no te metas en mi vida, esta área no te pertenece. Pero recuerden que no tenemos posibilidad de triunfo. Jesús es vencedor, Jesús es Señor de señores. Y aunque hoy, aquí va a terminar la historia, preparándonos para lo que va a ser la semana más dolorosa para nuestro Señor Jesús, la más oscura, porque va a morir. Él sabe que va a morir y aún así entra a la ciudad. Sabe que va a sufrir el dolor físico de la muerte y el dolor espiritual y emocional de que su padre lo va a rechazar porque va a llevar los pecados tuyos y míos. Pero aún así, Él sigue adelante. Jesús está dispuesto a enfrentarlo todo por ti y por mí. Pero Jesús no quedó en la tumba, esa es la historia. Jesús, aunque no lleguemos hasta ahora, hasta esa parte ahora explicarla, Jesús no se va a quedar en la tumba. Jesús volverá victorioso, Jesús es victorioso. Y cuando vuelva, entonces sí, nos llevará con Él y no va a haber más dolor, ni llantos, ni enfermedades, ni muerte, ni hambre, ni ninguna otra cosa que nos moleste. Vamos a estar plenamente gozando de Dios. Y el cielo, decía Lutero, es probablemente tan bello que la más elocuente de las personas no tiene la capacidad de describir siquiera una milésima parte del cielo. Y vamos a hacerlo por la eternidad. Recordemos que Jesús esta semana, este domingo, celebramos que entró triunfante a Jerusalén. Recordemos que Jesús triunfó sobre la muerte. Y recordemos que Jesús volverá triunfante por su iglesia que le es fiel. Gloria sea en nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, nos estremece la idea de que pudiéramos darte la espalda, Señor. Pero tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras voluntades, nuestros planes, y Señor, queremos rendirlos a tus pies. Ayúdanos a poner cada día de nuestras vidas a tu disposición, Señor, para que tú nos des el visto bueno. Señor, perdónanos porque muchas veces queremos que tú seas como nosotros creemos que debe ser. Y no somos nosotros los que nos amoldamos a ti, que eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque entraste triunfante y porque tú vas a triunfar siempre, Señor. Gracias porque a pesar de que las circunstancias parecen desfavorables, son dolorosas, tu promesa es que tú vas a sustentarnos. Y aunque en este mundo tengamos aflicción, tengamos pruebas, sabemos que todo está bajo tu voluntad. Todo lo planeaste con amor para que cada uno de nosotros fuera creciendo y llegando a la estatura del varón perfecto. Señor, que esta semana que recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, nos lleve a la reflexión, a la meditación, a la acción y a la alabanza de tu nombre, Señor. Líbranos, Señor, de poner nuestros planes antes que los tuyos. Ayúdanos, Señor, a buscarte todos los días. En el nombre de tu Hijo, que venció la muerte y que volverá victorioso también. Amén.